Architecture of Aggression. Los últimos tres temas que escuchamos de Megadeth en vivo directamente desde aquí, desde el Malvinas Argentinas. El calor que hace acá adentro. La cantidad de agua que estamos dejando correr en el piso. Se puede entender un poco la incomodidad por momentos que se puede vivir arriba del escenario, donde toda esta temperatura hay que agregarle encima, que dije toda esta temperatura esta, hay que agregarle encima lo que tiene que ver con luces y etcétera. Me contaba César que está respecto del show del año pasado, que es increíble lo bien sincronizado que está todo. El año pasado fue medio como maldito, en un punto. Y efectivamente, esta vuelta de Mega está pagando con creces todas las manchas de aceite que se hayan podido pisar. Un pequeño refresco. Vuelve el Colorado, cuyas muñequeras, como decía Ale, son cada vez más grandes. Y despliega la bandera de Argentina en la tarima de la batería. Y hay una camiseta colgando de la jirafa principal. No sé si es el mejor público del mundo, pero creo que es el público que me gustaría tener. Y un Mustaine que sigue emocionado. Esto es Megadeth en vivo desde Malvinas Argentinas. Lo estás escuchando por Rock and Pop, donde el rock vive, 95.9. Estamos cerca de la mitad del show, pero todavía no llegamos. Después le voy a pedir a César que me compare con el show de ayer. Welcome home, will be forever. Eso está escrito en una de las banderas argentinas que le alcanzaron al Colorado. Y ya hay una cantidad de trapos importantes arriba del escenario. Ya parece un recital de 2 minutos, con tanto trapo. Anywhere I have spent my birthday than here with you.